but if the feeling was right, you might comprehend me. And why do you feel the need to tease me? Why don't you turn it around? It might be easier to please me. And there's always another point of view. In the core of my heart, your ignorance is treason. And there's always another point of view. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Ahora, en Radionauta, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de J.J. Cacarulo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños, programa número 52 en el éter de Radionauta 106.3 MHz. Quiero empezar comentando algo que me ha dejado casi bundo y medita abajo, porque hay cosas que uno se entera y que te cambian la vida para siempre. Hoy me he enterado que la fábrica que hace el mejor dulce de leche del universo cerró sus puertas para siempre. O sea, un día como hoy, ya el mundo no será igual para mí. Mañana ya miraré el sol con otros ojos. Mañana se olvida, cállese la boca. Si usted es gordo, donde mañana vea un dulce de leche que pueda suplantar ese, se olvidó totalmente. ¿De qué estamos hablando? El mejor dulce de leche era de una fábrica que se llama Cauca, que estaba en Trenquelauquen. Y cuando un Cauca se va, no hay un Bacalín que pueda ocupar su lugar. Sí, no hay un Bacalín que pueda ocupar su lugar. Es como el amigo de Alberto Cortés. Sí, cuando un amigo se va, bueno. Así que a partir de hoy debo decirles, queridos amigos que están del otro lado, que mi vida ha cambiado, ya no será la misma, nunca volverá a ser la misma. Y bueno, las vidas cambian. Exactamente. Claro, hay que así adaptarse. Que bueno, uno de los grandes placeres de mi vida tachado de la lista. Feo pues. Eso. Feo, una lástima que no. Hay que reemplazar placer por más placer. Exacto, hay que buscar algo. Ya nunca más dulce de leche. Otra cosa, dulce una de lástima. La tata. Póngale. No sé. Es feo como. No sea así, usted lo va a reemplazar rápidamente. No. Yo lástima no, tengo... no. Usted lo que un lamenta. Un clavo saca otro clavo. Claro, tal cual. Usted lo que lamenta en realidad es no haber podido despedirse. Claro, o sea, mínimamente. Con uno de un kilo, por ejemplo. Mínimamente. Pero bueno, son cosas que pasan. A veces la distancia conspira contra las amistades. Bueno, ¿sí? Está bien. Bueno, queremos decirle que tenemos una vía de comunicación que es el 451-6917 y un grupo de Facebook que es Condición Extraños, Radionauta 106.3. Wonderful total. Muy bien, se lo aprendió yo todavía. Bueno, igual miré ahí. Yo todavía no. Igual ahí no está escrito el aviso. No, bueno, pero miré el 106.3 pero... a ver si tiraba otro día. No importa. Bueno, tenemos... el mail de la radio, que es radionautafm@gmail.com, por si quiere comunicarse, poca pelota le vamos a dar porque nosotros no andamos mucho por ahí. No, bueno, pero por ahí alguien puede sugerirle a usted alguna otra marca de... De dulce de leche. Bueno, el señor Rubén Torres seguramente va a inclinar la balanza sobre el Bacalín. Bacalín, ¿no? Para él es Bacalín. Sí, bueno, y aquellos que no puedan escucharlo por el 106.3, pueden hacerlo a través del website de la radio, que es radionautafm.wordpress.com. Vamos a empezar con la ronda de saludos del otro lado del vidrio, encapuchado como corresponde, si no, no sería él. Y hoy sí, con la pilcha de columnista, el señor Matu Operator Moy. Buenas noches. Buenas, Toro, Luca. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo viento. Muy bien. Del otro lado de la mesa, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? Buen día. Buenas noches, perdón. Perdón, hacer radio a la mañana me está trastornando. Sí. Más a la izquierda, el señor Lucas. Ah, ¿y a mí? ¿Qué tal? Conchale. Buenos días. Bueno, claro, para no ser menos. Y allá más lejos, tosiendo y cagándose de risa, la señorita Guadalupe Goya. Salude así para la hinchada. Es nuestra invitada de es hoy. Es la supervisora, sí, que ha mandado el confer. A ver si hacemos las cosas bien. Bien, la que le trajo, sí, la mala noticia. Exactamente, la porta, el mensajero es el que tiene que claro, morir. Claro, no, no siempre el mensajero es el que muere. No. Bueno, hoy vamos a tener visitas. Gente que va a estar hablando de Sesiones 2, el evento que se va a desarrollar en el Galpón de las Artes este fin de semana, este sábado precisamente, donde van a tocar, entre otros, Vive Elástico, Señor Tomate, Verso de Baruna, Me Darás Mil Hijos. Bueno, una bocha de bandas, todo eso por el módico precio de una entrada. Va a haber entradas en juego. Dentro de un rato va a sonar un tema seleccionado por el señor Cozzali, así, y que va a ser el indicador. Aquel que sepa banda y tema se lleva las entradas. Bien. ¿Sí? El primero. El primero que llama, o sea que yo. O el primero que corta. También. Acá todo es posible. Sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Pero vamos a meternos ya un poco en el contenido del programa y vamos a meternos con una leyenda no viviente, porque ya partió hace un par de añitos, sí, pero sí, una verdadera leyenda de la música rock, si se quiere, progresivo, sinfónico, el señor Richard Wright, que por esas curiosidades de la vida nació un mismo día que Claire Torrey, la señorita que puso la voz a ese magnánimo tema que es A Great Gig in the Sky. Bueno, Richard nació en 1943, pero todos lo conocen como Rick. El viejo Rick, ¿no? En Londres, Reino Unido. Músico británico, teclista, vocalista y cofundador del grupo de rock progresivo Pink Floyd, quien además compuso algunos de sus temas. Richard William Wright se incorporó al grupo Sigma Six en 1964, una de las versiones previas de lo que acabaría llamándose Pink Floyd. Ya ahí estaba Roger Waters, Nick Mason y Bob Close. Wright hizo contribuciones esenciales al sonido de la banda, su estilo definido como peculiar y mucho más enfocado en las texturas que otros contemporáneos de su época. Es una de las marcas distintivas del estilo de Pink Floyd. Temas como Echoes, The Great Gig in the Sky, Us and Them y Shine On You Crazy Diamond son excelentes ejemplos de la manera de tocar de Wright. En el 78, Wright grabó y lanzó su primer disco solista llamado With Dream. Dijo que posteriormente consideró simple y con letras no muy sólidas, pero que le gustaba. Aparte, un disco que se llama Sueños Húmedos. Sí, ¿no? Tiene que ser simple. Y le tenía que gustar sí o sí. Mojado, al menos. Por lo menos. En aquel disco trabajó junto a Sonny White como guitarrista ex Thin Lizzy y miembro de apoyo de Pink Floyd, actualmente guitarrista de Roger Waters. De hecho, que yo alguna vez en los 80, cuando se cayó el muro de Berlín, cuando lo tiraron abajo, digamos. Él participó en... Vieron el The Wall ese que armaron en ese momento. Estaba Scorpions y todos. El violero de Roger Waters era Snowy White. Bien. Bien, y también el 28 de julio de 1943 nacía Claire Torrey, no sé si lo estoy diciendo bien, también en Inglaterra, que es una cantante británica. Y bueno, este tema es como la que lo hizo conocida, ¿no? El tema del que hablábamos. The Great Gig in the Sky. Bien, canción me encanta. Que está en el álbum. Me venga a salvar con el Dark Side of the Moon. Exactamente. Bien. Bueno, ese famoso, el gran baile en el cielo, el famoso. Sí, a finales de los 60, Claire inició su carrera como cantante, especialmente realizando versiones de canciones populares. Alan Parsons le pidió que participara en la grabación del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, precisamente en la canción que estábamos hablando, compuesta justamente por Richard Wright. A partir de entonces, Claire se ha desempeñado como cantante de sesión junto a artistas y bandas como Kevin Ayers, Olivia Newton-John, Alan Parsons Project, Culture Club, Meat Loaf, Johnny Mercer, Roger Waters y David Gilmour. Ahora, bueno, ¿por qué yo conocía la conocíamos porque tenemos un conocido que se contacta con esta gente, que fue Durga la que cantó en el funeral de Wright, el tema. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y porque a lo mejor dice algo si tu mujer está viva o no. Sí, dice que no la daban por muerta acá, pero sí, lo otro sería que no esté. Claro. Pero bueno, recuerdo eso, que tenemos un amigo que los contacta a ellos y Durga la Morocha fue la que cantó en el funeral de Rick Wright. Un amigo que nos contacta de ellos, que a los muertos. Exacto, es una especie de espiritista. Claro. Bueno, justamente. No, es un amigo un amigo muy buen músico que toca con Dien, la banda tributa a Pink Floyd, que ellos a veces, es más, las veces que vino Durga a la Argentina, vino a tocar con ellos. Bueno, para aquellos que quieran desaznarse quién es Durga, es la negra que canta coros en Pink Floyd. Y que hace poco dijimos... Claro, ella es la chica, Claire Torrey, es la que lo grabó el exactamente, tema. Exactamente, pero evidentemente nunca lo interpretó Muchacha en Blanca, claro. Exacto. En vivo siempre era otra. Exacto, bueno... pero los royalties iban para... Para Claire, la chica. Claro. Bueno, el hecho concreto es que Durga está acá en el posteo que hicimos en el grupo Condiciones Extrañas, sí. 106.3. Ahí está, de perfil, la negra es la que canta, es la amiga de nuestro amigo. Que tiene un... participa de un grupo de tributo Pink Floyd que se llama The End y muchas veces han venido los el otro tecladista que no es Richard Wright y Durga a participar de esos shows y copetea como un cosaco. Exacto. Durga. La negra le da el copetín. Sí. Bueno, así viene, se aclara la garganta así con esas cosas y después se manda derecho a cantar The Great Gig in the Sky, que es la apertura más fina que podíamos elegir musicalmente hablando para Condiciones Extrañas número 52. Le voy diciendo que la... le mecha y escucha claro, este 1943 dimos nosotros y Wikipedia dice 1947, el año de nacimiento de esta chupala Wikipedia. Chica, no nosotros sé. Tenemos la posta. Otras fuentes no más trascendentes. No lo sabemos. Lo cambié yo antes de venir para que vos veas. Bueno, está bien. Y cualquiera lo puede editar. Exactamente, Wikipedia bueno. Es absolutamente editable, así que bien puede haber sido Lucas para quemarle el coco. Para pelearme a mí. Si bueno. Lees entre líneas, ahí está el tema que va a sonar después. Bien, perfecto. Muy bien, así que Condición Extraño de Radio Nota 106.3 MHz es la radio 451-6917 y esto que empieza a sonar ahora es de la mano de Matu Operator, por si no lo conocen. Y ahora apagamos todas las luces, dice, por favor. The Dark Side of the Moon, The Great Gig in the Sky. I'm not afraid.

Se ha vendido una copia del primer single de AC/DC titulado Can I Sit Next to You Girl? No sé si lo dije bien. Se trata de la única copia prensada por la discográfica Polydor en Nueva Zelanda. Y no es para menos, ya que lo hace especial este sencillo, vendido a través de eBay, es que con cara B tiene la canción Rock in the Parlor, que se trata de una grabación comercial de AC/DC con su primer cantante, Dave Evans. Este single solo se publicó en Australia en julio de 1974. La canción fue regrabada años después, ya con Bon Scott en la voz, y se incluyó en el segundo disco de AC/DC, TNT, publicado en 1975. Ozzy Osbourne lanza Memoirs of a Madman. El álbum, compuesto por 17 singles de Osbourne, se publicará el próximo 6 de octubre y estará disponible en formato CD en un pack de doble LP y un pack de dos LPs con imágenes. También saldrá a la venta un DVD con videoclips clásicos, actuaciones en vivo inéditas y entrevistas. Los fans podrán acceder a un lote exclusivo que incluye un póster autografiado, el set de DVDs, el CD y el doble vinilo con imágenes. Estos son algunos de los títulos de las canciones que se incluirán en Memoirs of a Madman. Entre otros son Crazy Train, Mr. Crowley, Flying High Again, Bark at the Moon, No More Tears y Perry Mason. Exactamente, todos los que tienen que estar. Karen O estrena Adelanto. Esto es Rapt. El 9 de septiembre próximo, la líder de Yeah, Yeah, Yes editará su debut como solista titulado Crush Songs, un compendio de canciones escritas a sus 27 años, cuando se flechaba amorosamente bastante seguido. Ella misma dice que cuando tenía 27 años tenía muchos flechazos. Epa. No estaba segura de si me volvería a enamorar otra vez. Estas canciones fueron escritas y grabadas en privado en esa época. Son la banda sonora de una cruzada amorosa sin fin. ¿Muy enamoradiza o muy calentona? Flechazo, sí, puede ser otra cosa. Un par de semanas pasaron desde Lechazo. El anuncio hasta hoy, fecha en que llega el primer adelanto del disco Rap, una balada lo-fi que viene acompañada de un videoclip dirigido por su marido Bernie Clyde. Bueno, finalmente se casó. Jessie Ware anuncia un nuevo disco, Tough Love. Finalmente se acabó el misterio de tanta previa. La británica Jessie Ware tiene listo su segundo disco, el esperado sucesor de Devotion, que es de 2012. Aunque no tiene fecha de lanzamiento estipulada, se lo espera para esta segunda mitad del año. Y las certezas empezaron a emerger. Se titulará To Love y lo editará a los sellos Island y Cherry Tree Records. Muy bien, mientras Ozzy termina de ametrallarnos los oídos, vamos a escuchar lo nuevo entonces de Karen O. El adelanto Rapt, una baladita lo-fi, sí, que dura 1 minuto 43. Y después lo nuevo de Jesse Ware. Y con esto salimos de las noticias y luego llega la invitada de la noche a hablarnos un poco de esto, de qué sesiones 2 y todo eso. Let me go on the show. I can cough, I can choke.

se van a hacer acreedor a un par de entradas para el evento que organiza la señorita Celeste García. Somos parientes. Puede ser, tranquilamente. Puede ser, porque los García somos todos de la misma raíz. Así que, todos gallegos. Una sola ceja. Seguro, sí. Así que, bueno, Celeste, muchas gracias por estar acá. No, por favor. Y bueno, contanos un poco de qué se trata este proyecto que se llama Sesiones 2. Mira, te cuento. En principio surgió de una inquietud que tuvimos con un amigo que es un gran artista también, Javi Camino se llama. Uh-huh. Estuvimos muchos meses con la intención de formar una productora o algo similar, viste, esas ideas locas que se te cruzan de vez en cuando. Y nada, durante el verano se empezó a mirar un poco mejor y decidimos empezar haciendo eventos en la Salamanca. Sí. Puntualmente donde se formalizó y donde empezó todo fue ahí, durante el carnaval. Los dos días de carnaval que se festejan acá, nosotros nos hicimos cargo de producir y de llevar a los grupos que tocaron. A partir de ahí se abrieron las puertas de otros lugares, como es el caso del Galpón de las Artes, donde ahí se decidió organizar estos encuentros que titulamos Sesiones, porque la idea es abarcar muchos géneros. Si bien Sesiones 1 también fue de rock, y posiblemente Sesiones 3, que se viene en septiembre, también lo sea, la idea es ir cambiando y que de repente te encuentres, no sé, con música brasilera, con folclore, con, no sé, grupos de percusión solamente. Lo que pinte. Claro. Cualquier manifestación artística sonora. Bueno, ahora, ¿cómo fue llevar, por ejemplo, bandas de rock a la Salamanca, que es un espacio que está absolutamente vinculado al folclore en general? Y mira, fue extraño, pero lo aceptaron muy bien, ¿viste? De hecho, nosotros nos encargamos al menos una vez por mes o por mes y medio de hacer esto, porque es una especie de cosa diferente que ofrece el lugar para los que no están tan familiarizados quizá con el folclore, pero les gusta el lugar, les gusta la comida y se quieren acercar desde otra manera, de otra forma, ¿no? Bueno, ¿y qué bandas estuviste llevando, por ejemplo, a tocar la Salamanca? En la Salamanca estuvieron Los Mutantes del Paraná, que es un grupo muy bueno instrumental de Capital. Estuvo Julián Oroz con su grupo. Estuvo Vibra Percusión. Pasaron varios grupos de percusión también, que a mí me gusta mucho. Estuvieron Los Broster. No sé si los ubicás, que hacen canciones y hacen algo más cumbiero, se podría decir. Los Chelemeques también, que hacen cumbia. Sí, sí, sí. Así que, nada, la idea es también sacar un poco al espacio de lo folclórico. Darle la amplitud a la cosa. Claro, pero obviamente no podíamos llevar bandas del estilo que llevamos al Galpón por una cuestión de espacio, ¿no? Y de que ahí se podrían explotar los vidrios, porque claro. No. O sea que como, estamos hablando de un emprendimiento relativamente nuevo, en realidad. Sí. La idea ya estaba presente hace mucho tiempo, pero bueno, recién surgió a partir de marzo y se potenció al extremo. Ninguno de los dos pensaba que iba a pasar esto. Y de repente hay muy buena onda desde varios lugares de la ciudad, bares que se ofrecen a darme el espacio. Como espacio. Bandas que también les gustó el proyecto y me están escribiendo para sumarse en alguna oportunidad. ¿Y en Sesiones 1 quién estuvo, por ejemplo? En Sesiones 1 estuvo Monstruo y dos grupos de Capital, Los Espíritus y Morbo y Mambo, que en realidad son de Mar del Plata. Terrible tres bandas. Sí, no sé si sí. Era. Sí, sí. O sea, no podía fallar casi. Sí, fue una felicidad muy grande porque trabajamos mucho para eso y después nos dimos cuenta de que dio sus frutos, ¿no? Así que eso nos llevó a Sesiones 2 y ahora, bueno, es un poco mayor todo porque son 5 los grupos. Son 5 bandas, exacto. Así que tenemos que hacer que esté todo impecable. Esperemos que suceda y, bueno, por suerte hay mucha gente detrás de esto también ayudándonos. El equipo de sonido es increíble, La gente del galpón también tiene muy buena onda y te ayudan todo. Así que hay, si hay bien somos dos, viste, hay mucha gente que está detrás ayudando y es fundamental eso. Muy bien, vamos a escuchar completo el tema que, por el cual ustedes pueden concursar. Pueden llamar al 451-6917 si quieren venir acá directamente a buscar las entradas, directamente en mano de la señorita Celeste, así como cual atienden la ventanilla TUC. O si no, se anotan en el grupo de Facebook, que es Condición Extraños Radionauta 106.3. Repito, Condición Extraños Radionauta 106.3. Bueno, ¿se adivinan qué está sonando ahora? Que voy a enamorarme y vuelvo pateando el acelerador sin frenos. Me vienen a buscar y sé que voy a recuperar la fe. Las luces en los edificios me llevan lejos. Quiero, casi lo tengo. Muy bien, seguimos en Condiciones Extrañas y seguimos con Celeste García. ¿Giovanielo es tu apellido? Exactamente. Ahí está, muy bien. Sos de los pocos que los dice bien, ¿eh? Tengo que reconocer. Bueno, una de las dos cabezas responsables de este proyecto Sesiones. Bueno, contanos un poco cómo llegaron a este Sesiones 2 después de haber experimentado desde marzo hasta acá toda esa travesía de llevar gente a la Salamanca, armar el Sesiones 1 que entre Morbo y Mambo, Los Espíritus y Monstruo armaron un fechón. Bueno, ¿cómo llegaron a esto? Mira, después de haber realizado Sesiones 1, a mí me interesaba mucho traer a Viva Elástico a que participe y me empecé a contactar con los chicos a ver qué posibilidades había. En el medio también me interesaba mezclarlos con una banda de acá que es Varsovia, que a mí me gusta mucho particularmente. Los vimos el otro día justamente. Los vieron. En Pura. Bueno, qué bien. Justamente. Bueno, a mí me gustan mucho y estaba con la intención de que en Sesiones 2 participen, uh-huh, sí o sí. Y justo coincidió de que los Viva Elástico también podían en la misma fecha. Y después se empezó a agrandar un poco todo, porque empecé a hablar con otros conocidos. Me Darás Mil Hijos son conocidos, Pablo Kranz, yo en alguna oportunidad les he sacado fotos, también me dedico a eso. Uh-huh. Así que desde ahí venía nuestra relación. Y con los chicos de Señor Tomate, también le he sacado fotos a Poli en otro contexto. En su versión solista, digamos. Claro, con Caminar de Elefante, sí, con todo. Bueno, ahí también le he sacado. Y se me ocurrió que podría ser un buen combo, porque hay mucha mezcla. No, es una bomba, también de idiomas, ¿no? Porque sí, Pablo Kranz canta mucho en francés, uh-huh, así que puede ser un poco extraño, pero me pareció que podía llegar a ser muy interesante esa mezcla. Ahora, una cosa es manejar tres bandas, ahora cinco. Se metieron, sí, sí, sí. ¿En camisa de cinco varas? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo interesante es que cada banda está como muy comprometida. Les gusta el proyecto en sí, les gusta compartir con ya sea grupos de acá, con Capital o de donde sea que vengan, y me gusta mucho porque tranquilamente podrían, viste, hacerla fácil y decir, bueno, voy ahí, que se encarguen ellos, ¿no? Y sin embargo están siempre publicando, ayudándome. Esa es lo que le dicen militar la fecha, ¿no? Claro, exactamente, viste, se arma entre todos, te vuelvo a decir, los del Galpón también, que tranquilamente podrían no hacer nada y sin embargo andan publicando en radios, en todos lados, en su Facebook mismo, páginas de web que tienen, así que más no puedo pedir, viste. Sí, aparte que convengamos que estás jugando con bandas que jugando, digamos, ¿no? Con, sí, con bandas que tienen bastante peso propio, digamos. O sea, las Sesiones 1 son tres bandas que se están moviendo a pleno hoy, uh-huh, en día. Y Sesiones 2 no que se quedarás tampoco. O sea, entre Señor Tomate y Vive Elástico, y Me Darás Mil Hijos, tenemos. Claro. Un buen revoltijo, digamos, de movida de prensa. Porque ellos mismos se generan esa prensa. ¿Tenés idea más o menos cómo va a ser el orden de la grilla? ¿En qué orden van a tocar o ese tipo de cosas? Sí, van a arrancar los chicos de Me Darás Mil Hijos, uh-huh, sigue Pablo Kranz, terceros van a estar los chicos de Varsovia, Viva Elástico y para cerrar, Señor Tomate. Los Tomates. Eso. Muy bien. Sí, ya está todo el orden, así que. Sí, ya no se pelea, no hay sorteo, claro, no hay nada, está todo organizadito, sale sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, y me encima que tienen otra fecha que le hace la contra, que es Guacho con Perro Diablo. Sí, que de hecho a mí me hubiese gustado que Guacho esté, pero bueno, justamente claro, ellos tenían también su. Exacto, habrá un Sesiones 3. Así que, ¿quién te dice claro, que no estén en el próximo? Bueno, y de acá a fin de año, ¿tienen pensado a ver? O sea, estamos a de año y son dos grosas, o sea, un par más va a haber, seguro. Y mira, de acá a diciembre tenemos una fecha por mes. Apa, así que ahí en el galpón, en el mismo galpón. Exactamente, oh, sí. Así que nos queda, viste, estamos mirando las posibilidades que hay. Ya te digo, la idea es traer a bandas que no hagan rock también. Uh-huh. Así lo que, habías comentado, sí. Claro, estamos pensando, hablando con algunas que posiblemente puedan venir. y bueno, veremos qué sucede, ¿viste? Es muy sobre la marcha también que se va. Seguramente. Así que, bueno, Celeste, antes que nada, muchísimas gracias por participar de esto, hacernos partícipes a nosotros. Recuerden que pueden notarse si son capaces de adivinar el tema que va a sonar en un rato de nuevo, ¿sí? Si no, serán castigados duramente y se quedarán afuera de sesiones 2. Lamento decir así. Si no lo saben, se quedan afuera. Bueno, gracias por acercarte y compartir el rato con nosotros, contarnos un poco del proyecto y darnos la disponibilidad de algunas entradas. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, aparte del día de...? Las entradas van a estar disponibles a partir del jueves a la tarde en la disquería 5489. Ajá. Ellos siempre se encargan de todas nuestras entradas, así que ya tenemos ahí el lugar fijo. Y posiblemente otras queden en el galpón mismo. Bien. O sea, algún rezagado que ande por ahí, claro, dando vuelta. Exactamente. Siempre es bueno tener un par de entradas a mano. Así que bueno, ya saben, tienen que adivinar el tema y dejar nombre y apellido del ganador. Y es para un ganador y un acompañante, que nosotros les acercaremos los nombres después a la señorita Celeste para que los ponga ahí en la puerta. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, y un verdadero placer habernos conocido. Y bueno, nos volveremos a ver en la medida que siga habiendo sesiones 3, 4, 5. Buenísimo, encantada. Muchas gracias por el espacio. Dibujó un corazón. aire Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga. Tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Ya nos conocen. Ahora que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. En un rato va a volver a sonar el tema por el cual se pueden anotar para las entradas para el Sesiones 2, donde van a estar, entre otros, a ver si me acuerdo el orden de tocada, ¿sí? Va a abrir, me darán mil hijos, me toca Pablo Kranz, Varsovia Baluna, Vive Elástico y Señor Tomate Sierra. Ahí está. ¿Sí? O sea que cabe la posibilidad que el equipo de Condiciones Extrañas haga el... Guacho Perro Diablo Tomate, por ejemplo. Recuerde que ese día tenemos un cumpleaños. También. Que no es muy cercano, así que vamos a tener que hacer así como una especie de rotation. Nos gastaremos. Y al otro día, ¿quién junta los pedazos? De... No. Nos gastaremos 135 pesos en taxi. No, me parece que no. Puede ser. Creo que voy a caminar. Sí, sí. Yo creo que vale la entre pena. Una cosa y otra, si me refresco. Sí, desde el dique, por ejemplo. Desde el dique. Claro. El tema es si sabes a dónde caminás. Claro, sí. Capaz que agarrás para otro lado. No me diga usted que. ¿Esta qué plaza es? Que lo he visto zigzagueando. ¿Qué plaza es? A las 7 de la mañana. Ah, no digas. Bueno. Yo camino derecho todo el tiempo. No. O sea, igual miente porque a las 7 de la mañana ya no ve nada. Es así. Muy bien. Vamos a meternos con un tema serio como corresponde a este, sí. Este momento serio de Condiciones Extraños. No diga eso. No. Es mentira. Ya tuvimos un momento dramático que fue el de la desaparición de la fábrica de dulce de leche. Bueno, pero mire, ya estaba ahogando las penas en alcohol, ya se olvidó. Ya está. No, hay cosas que no se ahogan en alcohol, bueno, menos el dulce de leche. Bueno, está bien. Remar en dulce de leche es heavy, les aviso. Sí, sí. Con un escarbadiente, dijo el amigo Rubén Torres. Bueno, pero vamos a meternos con los cristianos, porque el tema de la religión siempre, en conversaciones, de, por ejemplo... Yo no sé si usted, permítame, recuerda que hace 2-3 meses atrás hablamos de un señor, un pastor en Estados Unidos, por supuesto, que permitía ir en bolinches a su templo. Claro. ¿Lo recuerdan? No. Bueno, vuelven por más. Sí. Bien, perfecto. No me acuerdo. No, recordanos. Bueno, era un señor aislado, un señor que... Un señor aislado. Aislado, digo, porque, bueno, no es... Estamos no es hablando usual, de... Claro, no es común. Digamos, estamos hablando de un caso aislado. Un fenómeno aislado, así se dice. Ahí está, muy bien. Pero vamos a meternos con nuestros queridos aleluyas. Nudistas cristianos... No, la son, no son aleluyas, son cristianos, que no es lo mismo. Es lo mismo. No. Nudistas cristianos. La congregación que reza en bolas. Bueno, hay gente que reza como puede. Otros le dan la espalda a la Meca, hacen ese tipo de cosas. Bueno, vamos a meternos un poco con este informe serio preparado por la producción de Condiciones Extrañas en la voz de la señorita Covino. Sí, la licenciada Covino. La licenciada Covino. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Está bien, buen día. ¿Cómo dice que le baila? Estoy en bola, muchachos, así que el génesis... Le baila todo. Probablemente. Te sacude para todos lados. Bueno. Pero guarda con el chicotazo. No me miren tanto. Por eso yo quería apagar las luces, ¿vieron? El génesis... Pero como la luz no puede leer. Probablemente, yo sí. Ustedes ya están mal de la vista. Yo estoy perfectamente. El génesis es probablemente el texto que más ha influido en la cultura occidental. Culpa, inferioridad femenina, vergüenza, estigmatización de la desnudez... por eso es también uno de los textos que más interpretaciones y relecturas ha sufrido a lo largo de la historia. Y por eso también hay muchos cristianos que no se sienten identificados con la versión oficial de sus respectivas iglesias y prefieren celebrar sus creencias buscando una forma alternativa. ¿Cómo se les canta, va? Bueno, por extraño que pueda parecer, hay muchos, muchísimos cristianos, muchísimos, atención, que consideran no que cuentes, soy ateo, el nudismo es la forma más pura y edificante de demostrar su fe. Según argumentan el hecho... Que demuestre mi fe. Claro, mirá que fengo. Claro, mirá cómo se menea. Claro, tengo una fe pomposa. Claro. El hecho de que Adán y Eva se dieran cuenta de que estaban desnudos el pecado original... Claro, agarraron la hoja de parra. Digo, bueno, parece que eso fue cosa de Satanás y no de Dios, por supuesto. Claro, el estado natural del buen cristiano es para ellos la falta total de ropa. Incluso la Biblia está llena de pasajes que describen a profetas llevando pocas o ninguna prenda encima. Si Cristo murió desnudo en la cruz, ¿por qué tanta alarma ante la exhibición de los pechos? Y porque la gente se calienta, ¿no? Por eso la exhibición, claro, ¿qué va a hacer? Bueno, se alza. No. No use términos procaces, se los voy a pedir. Procaces y herejes. Sí. Continúe usted. Bueno, el nudismo cristiano, sí, aunque ellos prefieren considerarse naturistas, sí, por aquello de alejar toda duda relacionada con el placer carnal. Carnal, bien. Claro, son vegetarianos. Claro. Es tan antiguo como la... Se mandan un apio por el ukelele, ¿qué hacen? Tan antiguo como la propia Biblia, dice, y se extiende por todos los rincones del mundo. Del cuerpo. Dios. Todos los rincones, sí. Que tiene su sede en Norteamérica. ¿Y dónde iba a ser? La patria de las mil religiones, en concreto en Florida. Uh-huh. La meca de los turistas desnudos. Mire usted, qué bonito. Así que allí, frente a otros resorts para nudistas que celebran fiestas alocadas. Ahí me gusta. Alocadas. Andás a ver, claro, que es alocado. Ahí ya empezamos a mostrar la hilacha. Claro. A ver. Se encuentra la iglesia del Jardín del Edén. Claro, le hacen el contrapeso. Claro. O sea, mientras hay gente tirada en bolas, llena de falopa en la tierra. No, la, de la falopa la arena, hasta ahora no hablaron. En la arena. La boca, que o sea, de falopa no habló nadie. Por eso, entregándose así a los más sucios, no, y deliciosos hasta placeres. Ahora solo están en bolas. Enfrente está, mirá, está la víbora. Claro, ahí está la víbora, claro. Snake. Snake. Snake. Snake del demonio. Bueno, no puede tener otro nombre la sede que acoge el Festival Anual de Nudistas Cristianos. Un festival eso, encima. Sí, el evento eso más importante para esta congregación. Uh-huh. Este año el tema central del festival ha sido la reconciliación. En 2015 han elegido, muy pertinentemente, debatir en torno al cuerpo de Cristo. Bueno, pero eso todavía no es. Todavía no es. Eso es el año que, claro, el año que viene. Claro. El cuerpo de Cristo no es la hostia. Claro. Bueno. El cuerpo de Cristo. No sé. El cuerpo de Cristo. Sí, sí, sí. El cuerpo magro. Cuando, cuerpo magro, si lo sabe. Cuando usted una va galletita a comulgar, cuando usted va a comulgar y le dan, eso es el cuerpo de Cristo. Qué trucho que la iglesia. Loco, no puede ser. Le voy a dar el cuerpo de Cristo. Claro, no. Vino aléjese por, de mí. Claro, vino por sangre y cállese, una galletita por cuerpo. Siga, nada. Cállese. Abrí la boquita. Claro, abrí la boquita y me condenaste al infierno. Bueno, y hasta allí se van la cena de creyentes para despejarse de su ropa y celebrar sus creencias de la mejor manera. Naked, desnudos. Naked, sí. Naked, dice el... Como cristiano empecé a lidiar con aquellas ideas equivocadas sobre el cuerpo, cuenta un pastor a un reportero. Sí, así con esa voz. Claro, no, sí. Pero aparte que pasaba un reportero que pasaba por ahí. Nunca pensé que estaría de pie delante de un montón de gente soltando un sermón desnudo. Mi mujer me preguntó, ¿cómo fue? Y contesté, Isaías predicó así durante 3 años. Bien, claro, el boludo le decían Isaías. ¿Eh? Oh. Mamita. Okay. La festichola, pobre Isaías. Bueno, sí. Pero bueno. Bueno, la vergüenza hacia el cuerpo no es cristiana, dice esta parte del informe, no es cristiana. La vergüenza hacia el cuerpo. Hay cuerpos y cuerpos, convengamos. Si uno agarra al hijo de Porcel, seguramente te va a dar vergüenza. Cállese la boca. Es muy feo. Y aparte murió la mami. Y aparte tiene un subsidio. No sé. Alta falopa. Bueno, los miembros de esta congregación acuden fielmente a la iglesia vestidos, como corresponde. ¿Sí? Uh-huh. O sea... Y entra alguien y dice, zafarrancho. Claro, claro. Claro. Es, claro, todos en bola. En algún momento alguien da así como la voz de... A la voz de Aura. Aura. Pues ahora te dará el cuerpo de Cristo. Claro. Claro. Ponen la tranca, viste, en la puerta de la iglesia. Esto. Acá no sale nadie vivo. Y que se pudra. Acá no sale nadie vivo, dijo uno. Y dejan entrar en sus actos a otros creyentes que no se atreven a despojar sus prendas. No ponen ninguna tranca. Claro. Entre el que quiera. Esa, la casa el tema es quien sale. La casa de Dios está abierta para todos. Sin embargo, consideran que la vergüenza hacia el cuerpo no es coherente con los valores cristianos y solo genera poca confianza en uno mismo. Claro, si usted no es capaz de andar en bolas, ¿qué confianza le va a inspirar al otro? Mira, a ver, por eso puede esto. Claro, saca esa boba muerta que tenés ahí. Que... Todo bien. Dice... por no hablar de desórdenes alimenticios, los cientos de absurdos complejos, dice acá, y los problemas psicológicos durante siglos, ha creado el tabú hacia la desnudez, claro. Dice el informe, poniéndose serio. Para ellos, ir vestido no es un pecado, pero provoca mucho sufrimiento innecesario. O sea, ¿por qué vamos a sufrir al pedo? Saquemos de las pilchas y al que le toca, dijo Chiche y apagó la luz. Uh-huh. Por eso, muchos de estos firmes defensores de la fe sin ropas inician a sus hijos en el ludismo a edades muy tempranas. Hace algunos años, el New York Times informaba de los campamentos nudistas para adolescentes que estaban surgiendo a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. En el colegio, cuando te cruzas con alguien, solo te fijas en su ropa. Aquí tienes que conocer a la persona para saber cómo es, afirmaba uno de los asistentes. Así no me tengo que preocupar porque mi hijo vea a escondidas revistas porno como hacen los chicos de su edad, comentaba uno de los padres... Mientras agarraba la Playboy, la enrollaba y salía para el baño. Dámela a mí, claro, yo te la guardo. Claro, no todos estos campamentos... No miran otras cosas, claro, chicos. No todos estos campamentos eran cristianos. Y sí, algunos rapaban y se iban para otro lado. Claro. Pero en algunos de ellos se debatía sobre si la desnudez era pecado. Claro que la respuesta es no, queridos amigos, no. Le digo así desde este púlpito de la comunicación. Bueno, el nudismo sigue siendo visto por la iglesia como una forma de paganismo. Pero a estos cristianos no les importa. Saben que su cuerpo desnudo es la mejor muestra de su inocencia. Ni siquiera cargar con la culpa ni con el resto de consecuencias del pecado original. Muchos llevan desnudos toda su vida. Otros acaban por iniciarse en la congregación, pero todos se reúnen periódicamente en festivales, actividades y en foros como Naturists Christians. Kermeses, por ejemplo. Y ¿qué quiere decir esto? Fig Leaf Forum. Bife. El foro de la hoja de parra. Ni más ni menos. Sí. Ah, bien. Ah, está bien. Ah, bueno, así. Ahí cuelgan fotitos, claro. ¿No? Claro. Okay. Se comparten opiniones, claro. Todo desnudo, claro. Releen sus pasajes favoritos del Génesis, claro. Todo en bolas. Mandame una hoja de parra más grande porque con esto no tapo claro. Nada. Pero atención, se esfuerzan por separar la lujuria de la carne. Claro, leen el Génesis así que, ay, ¿viste, Isaías? Claro, claro. Eso que estaba pensando no sucede. Separan no crea no que sé, cierran, no que sé. Pone la tranca y se arma el zafarrancho porque sí, no es sí, la así. Otra tranca pone. No. Claro, claro. Bueno, aquí verás, cállese, por favor. Aquí verás emociones naturales, sonrisas y abrazos ocasionales, dice. Una que otra elección. Nada más, claro. Nada más. Nunca imágenes tentadoras que inviten a pensamientos relacionados con lo erótico. No. No tenemos nada que ver con eso. Dice el manifiesto. Guarda, hay un manifiesto, mirá. Cristianos naturistas. Ahí está. Hay un manifiesto. Bueno, así mientras. Habría que investigar esto. No puede ser, que esto no puede quedar así. No, bueno, ya lo vamos a ampliar seguramente. Alcánzame una hostia. Al otro lado de las vallas, muchos pasean sus cuerpos trabajados y depilados, deseando ser observados por otros paseantes desnudos. En la iglesia del Jardín del Edén juegan al fútbol. Como engañan, no me diga que estás jugando al fútbol en pelota porque me muero. Esa gente no sabe lo que está haciendo. Marcalo ese, ni en pedo. ¡Poné huevo! Comen galletas, dice, corean canciones gospel sin miedo, dice. Bueno, no tienen miedo de andar, pero bueno, peludos y todo, dice. Por eso, el cuadro de jugando al fútbol, comiendo galletas, y cantando gospel. No, esa imagen no existe. El pelo en el puy lleno de miga, no está bueno. De andar mostrando el vello o las arrugas. Las arrugas, la tortuga arrugada, como había dicho. Si te vas a empelotar, sacate un poquito de pelo, ¿no? Claro. Digno. No, pero hay que ser una turista. Según. Claro, bueno. Exacto. Y bueno, es así. Bueno, los americanos dan para todo, todos sabemos cómo son. O sea, siempre algún loco ahí dando vuelta que inventa algo, en este caso, cómo ser buen cristiano y buen nudista. Claro, siempre con un pero, ¿no? Sí, bueno. O ponerse en bolas. Algunas cosas. Todos los caminos conducen a Roma, todos sabemos cómo es. Al que sí lo hizo nuestro padrino Mr. Crowley, por otro lado, porque no hacerlo... ¿No? Por eso. En la vereda del frente. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? ¿Los caminos del Señor son infinitos? Bueno, en este caso, bueno. Van livianitos, es como dijo Charlie. Uh-huh. Cuando el mundo te tira para abajo, es más vale ir atado a nada. O sea, y arrancaron. Es así. ¿Está bien? Y bueno, es así. Bueno, para salir de este manto de culturas, sofisticada. Zafarrancho. Ustedes no se pueden tomar nada en serio, les voy diciendo. ¿Cómo bueno, uno hace un esfuerzo por presentar algo que... Digno, algo digno. Sí, bueno, por ahí, con Lucas vamos a inventar la iglesia nudista platense. Sí. Si los veo a ustedes jugando Plaza Rocha. Fútbol en Plaza Rocha. 3:15 de la mañana, después de salir de pura vida. Claro, sí. Por ejemplo. Puede ser. Así que vamos a escuchar entonces a... Quemacoches en primer lugar. Uh-huh. Y después vamos a escuchar a los soldadores. Sí. Esto en realidad parece una cuadrilla de molus, porque uno te quema los coches y otro la suelda. Todos quedan en el gremio, si se quiere. Sí, y son cristianos. Claro, y andan en bolas. Y después, hablando de gente en bolas, ahora viene Matu Operator a hablar un poco de música. Epa, ¿en bolas? Pensar en mi voz y no puedo dormir, tan drogado no puedo. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. De nuestro excelso columnista, el tip sabe de música sobre la tierra, el señor Matu Operator, que en este caso es Matu Musicator. Muy buenas noches, señor Matu. Buenas noches, todo. Todo lindo. Me atravesé el vidrio para este lado. Exactamente. Eso de la tele, eso es lo de la magia de la radio. Uno pasa a través del vidrio sin romper nada. O sea, lo Copperfield. Exactamente. Copperfield. Una historia así. Bueno, antes que me olvide, ¿tienes discoteca este fin de semana o no? Sí, hay discoteca. Este sábado me toca a mí. ¿Qué tía, me acordé hace un rato igual, así que todavía no tengo nada en mente. Nada en mente, puede ser cualquier cosa. Muy bien. Ese proyecto para melómanos que comparte con el señor Álvaro Bretal, la Enciclopedia Viviente 2, porque la Enciclopedia Viviente 1 es ese señor que tengo a mi izquierda. ¿Qué os habéis traído bajo el poncho? Hoy venimos con un poco de progresivo y psicodelia. ¡Apa! De fines de los 60. Digamos, dos ámbitos bastante conspicuos, por decirlo de alguna forma. Sí. De un momento explosivo. Justamente. Que la psicodelia y las drogas. Drogas locas estaban avanzaban a pleno. Tupido. Sí, avanzaban a gran paso en Estados Unidos y en Inglaterra. Está sonando de fondo una canción que se llama Listen, Learn, Read On, que es la que abre el disco del año 1968 de Deep Purple, que se llama The Book of Talisman. Ajá. Es el segundo disco de esta británica, que tiene una historia más justicia, bro. Sí, una historia larga en sí. Y es un que elegí porque sinceramente lo empecé a escuchar no hace mucho. Deep Purple es una banda que fue de las primeras que entraron en mi ámbito musical a los 10, 11 años, pero de lo más viejo nunca lo había agarrado. Tenía un par de vinilos en casa de mi viejo, pero siempre fue otra época. Y encontré este disco hace un tiempito, que es el segundo que sacan. El primer disco, bueno, el primer disco también es del 68, que se llama Shades of Deep Purple. Uh-huh. Y este sale a los 3 meses, ya le dicen, muchachos, uno trae el otro como otra que está de loco. Sí, al estudio otra vez. No lo habían pegado mucho en Inglaterra, ellos son ingleses, no lo habían pegado mucho en Inglaterra. Sí, en Estados Unidos, por el single Hush, que un temazo que no es de ellos igual, pero bueno. Cortaron ese tema y salió. Sí, cuestión que en Estados Unidos la pegan, meten gira y de la discográfica le dicen, bueno, muchachos, hay que grabar otro disco rápidamente. Claro, es la famosa exprimidora de la industria, ¿no? Sí. A veces uno se olvida de esas cosas, claro. Pero es un disco que terminaron preparando. Entraron a grabar en octubre del 68 y en diciembre estaba listo. Bueno, convengamos que Deep Purple es una banda que nunca se caracterizó por hacer discos así de la noche a la mañana. O sea, agarraban y dicen, bueno, vamos a hacer, tenemos 4 temas, hacemos 3 más de recién, sacamos un disco. No se complicaban demasiado. De hecho, por ejemplo, el gran clásico de Deep Purple, que es Humo sobre el Agua, era un tema de descarte. O sea, había 3 o 4 temas fuertes en Machine Head y decían, este tema, a ver qué onda. Listo, hicieron ahí al toque, salió de relleno y se convirtió en el hit por excelencia. Sí, buena historia, sí. En estos dos primeros discos, bueno, está la primera formación de Deep Purple. A ver, cuénteme, ¿quiénes eran? Se conoce eran como MK1. Exacto, el Mark One. Que estaba, bueno, Blackmore, Lord y Pace, esa base estaba. La base está, dijo el bambino. Sí. Y después estaban Rod Evans y Nick Snyder. Uh-huh. En este segundo disco, al igual que en el primero, hay un par de temas de ellos, sin covers. Ya no sería lo mismo para In Rock, que es el que le sigue en el 70, que ya hay otra formación. El famoso Mark II. El Mark II, donde ya todos los temas son propios de ellos. Sigue un poco la línea del primer disco, en cuanto a progresivo y psicodelia, que era un poco lo que encaran en un primer momento por ese lado, que está sonando bastante. Capaz que es un poco más ordenado que el primer disco. Blackmore capaz que no tiene tanto liderazgo, capaz que las violas no están tan al frente. Hay un poco más de ambientación, un par de temas largos. Lori Pace arman unas bases un poco más flasheras y viajeras. Creo que son cuatro temas son los que componen ellos. Después son un par de covers, metieron adentro. Había que cerrar el disco. Sí, hay uno de Neil Diamond. Hacen We Can Working Out de los Beatles. Que yo, por ejemplo, no lo sabía. Es más, lo acabo de enterar. No lo sabía hasta que me bajé el disco y dije, bueno. Es una versión igual que tampoco no pasan grandes cosas. Claro, o sea, digamos, agrega algo, quita algo, nada. No. Está unido, tiene como toda una introducción instrumental y después en el minuto 6 empieza We Can Working Out. Ponele. Pero qué sé yo, no aporta a la causa de la canción de los Beatles, pero en fin. Mire usted. Hay otro tema de Phil Spector. Qué sé yo. Cosas que pasan. Claro, cosas que pasan por los Beatles. The Book of Tabling toman el nombre, un datito que busqué por ahí. No encontré mucho, igual estaba todo medio disperso. Pero el libro de Tabling hace referencia a unos manuscritos galeses del siglo X. Que compila un par de poemas del siglo VI. Mire usted. De un par de. Claro, de un cuatro par, siglos antes. Sí, un par de escritos bastante psicodélicos también, por lo que estuve leyendo. Unas especies de poemas chamánicos que al leerlos abrían un poco las puertas de la sabiduría. No sé, unas historias medias raras. Sí, igual. O sea, todas esas bandas de esa época van por ese. Aparte de los Doors, que eran americanos, pero por ejemplo, nosotros nos metemos con Led Zeppelin, por ejemplo, otra banda cogeneracional, digamos. También, o sea, Escalera al Cielo habla de hadas, gnomos. Parece que anda mucho por ácido. Pero mucho ácido. Y aparte parece que Gales tiene toda una cosa, tiene todo un folclore de enanos, hadas, boludeces. Que encajaba perfectamente. Le cerraba arriba con el arco iris y la olla. Claro, porque o sea, la jiponeada flashera de la playa no daba para Inglaterra. En San Francisco sí. Ah, California es otra historia. Otra película. Ahora, en Inglaterra había que buscarlo por el lado más complicado. No sé si fueron por ese lado. ¿Dónde vamos a Gales? ¿Quién conoce Gales? Podemos inventar lo que se nos cante. Bosques duendes. Ya, bosques duendes, hadas, este tipo de Caperucita Roja, el lobo, todo eso. Sí, una historia así. Vale. Creo que en un principio lo querían encarar como una historia de disco conceptual, pero terminó siendo solamente el primer tema, que es el que está sonando de cortina, que hace un poco de referencia a este libro. Pero después no, poco tiene que ver con estos escritos del medioevo. O sea, aquel que por ahí sea muy devoto del sonido de Deep Purple, en esto se va a encontrar con el sonido de Deep Purple. No, para nada. Capaz que justamente después, ya a partir del disco que le sigue, que sale en el 70, In Rock, uh-huh. Ahí sí se perfila un poco más, ya aparece Chain Time, no sé. Creo, cambian el vocalista, aparece Ian Gillan. Se llama In Rock ya, que claro. También ya un poco se lo ponen en la espalda y dicen, bueno, claro. Sí, hacemos rock, que también junto a Zeppelin y a Sabbath medio que forman la pirámide inglesa de lo que es el rock pesado de los 70. Claro, exactamente, la famosa pirámide fundacional. Claro, ¿no? claro. Pero eso pasa después. Hasta acá, en este primer y segundo disco, es una cosa... Muy psicodélica. Muy psicodélica. Tampoco hay mucha creatividad porque son cuatro temas en un disco. Después son un par de covers. Pero va más por ese lado, me parece. Un poco de viaje y psicodelia. Estaban viendo qué pasaba casi. Sí. Así que bueno, The Book of Talisien, el disco de Deep Purple, elegido por el señor Matu Operator, Musicator, de este lado. Bueno. Y para escuchar elegí dos temas. Bueno, en este disco está uno de los temas que más me gusta. A ver, cuéntame. Que no sabía que estaba acá, hasta que me lo bajé porque lo tenía así en compilado su historia así. Sí, señor. Que se llama Hard Rod, más conocido como Grand Old Neck. Ajá. Que me acuerdo que en un vinilo que tenía mi vieja aparecía como Tuerce ese cuello. Tuerce ese cuello, sí, señor. Tuerce ese cuello. Qué sé yo, viste esas traducciones de los vinilos. Pero bueno, ese para mí es un temazo, siempre fue uno de los que más me gusta, que está acá en este disco, así que es el primero que va a sonar. Y después otro tema que está muy bueno de este disco, creo que para mí son de los dos mejorcitos, que se llama Shield. Así que vamos con esos dos. We'll be right back. She's a queen on the hill built on a dream, while her children play in the field. Papa smokes the pipe of a sweet and better life, but how strong is the shield? Can peace be found on the carpet above ground, where sky is forever blue? So let it pass, baby, now, the slow and mighty cloud which may save me from you. Many things a man can lose, his health, his rights, his views, but never his heart or his love. So take this hand of mine and climb, baby, climb to the hill up above. Now you can play a queen on that hill built on a dream, while our children play in the field. I can smoke the pipe of a sweet and better life, and trust in the strength of the sheep. Thank you. refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionauta@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionauta@gmail.com. ¿Buscas el libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acercarnos a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿No escuchas que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los hijos del barrio. Por lo menos escuchás para ver qué dice, piba. Cantá, y cantá, y así, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Empu Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Seguimos en Condiciones Extraños. Este es el tema que tienen que al menos adivinar la banda a la que pertenece para ser acreedores a las dos entradas para Sesiones 2. Se va a llevar a cabo en el Galpón de las Artes, esto es 13 y 71, este sábado 2. Lo estoy viendo en el vídeo un tanto, parezco Larry, puede ser. Larry. Bueno, decididamente, esto... No, no, estoy muy... ¿Por qué me apaga el micrófono? No, no sea así. Bueno. Yo también estaba apagada. Sí, yo me había tentado mucho con su peinado. Bueno, raros peinados bien. Nuevos. Bueno, recuerden, esto que está sonando es lo que tienen que adivinar. Le vamos a dar 10 segundos más de aire. No sé, Ortibón, déjelo hasta mañana. No, no, ¿qué quiere? ¿Dejemos sonando hasta mañana? No, no, no, pero déjelo no. En el grupo hasta mañana. Sí, obviamente, bueno, pero por eso estamos dando 10 segundos más a la gente para que se avive. Ah, bueno, está bien. Es. Mientras el reloj de la radio empieza a ir para atrás. Mirá, es verdad. Va para atrás. El tiempo en Radionauta retrocede. ¿Qué está pasando? No sé si... ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Cada más rápido! ¡Llegó el fin del mundo, chicos! ¡Nos vemos! ¡El apocalipsis, vieja! ¡El apocalipsis se viene! ¡Vamos a morir todos! El reloj está retrocediendo el tiempo. No es joda. Yo que ustedes me preocupan. Yo a las 10 me voy. Porque bueno, vienen. No cállense la boca. Que van a terminar haciendo el programa con sol. Que yo ya me asusté anoche. No me quiero asustar ahí también. A ver, hagamos 10 segundos de silencio, así la gente puede escuchar el tema. Yo no conozco nada, yo no conozco a nadie, nadie más que eso. Hoy no te quiero. Casi no tengo. Sé que te voy a convencer. fue un exclusivo en Japón en su momento, ahora será lanzado al resto del mundo. Blur lanzará álbum en vivo. El próximo 11 de agosto, Blur lanzará al mercado a nivel mundial Live at the Budokan. Álbum cuyas grabaciones datan del que ofrecieron el Budokan de Tokio, Japón, el 8 de noviembre de 1995, durante la gira de promoción de su álbum The Great Escape. Este material ya había sido publicado exclusivamente en Japón, pero esta será la primera vez que esté disponible alrededor del mundo, además de que contará con un nuevo arte y fue realizado por Frank Arwright en los estudios Abbey Road. Mark Lanegan saca nuevo disco en octubre. Mark Lanegan va a sacar un nuevo disco pronto, diciendo que su octavo disco de estudio llegará en octubre en una entrevista concedida a la emisora KXP 90.3 FM de Seattle. Lanegan no le gusta además ser un hombre que cope las portadas de las revistas y de que su nombre ocupe cada dos por tres las noticias del día en los medios. Prefiere dejar que sea la música la que hable por él, y lo bien que hace, ¿no? Por lo que en dicha parada por la Cakes, no sé cómo se pronuncia, ha realizado también una actuación en la que ha tocado, y no voy a hacer ningún esfuerzo por aprenderlo, en la que ha tocado un total de cuatro temas, una versión de Raging for the Moon, ya inmortal por voces como la de Frank Sinatra o Ella Fitzgerald, otra versión de un clásico navideño como The Cherry Tree Carol, que ya se encargó de grabar en su EP navideño de 2012, y dos temas nuevos. Presumiblemente estos dos temas nuevos, titulados Judgment Time y I Am The Wolf, aparecerán en dicho álbum aún sin nombre. Lanegan vuelve a mostrar su faceta más tranquila y casi acústica. No obstante, es pronto para establecer conclusiones, queridos amigos, así que esperemos a ver el resultado definitivo que nos ofrezca el señor Lanegan dentro de Phantom Radio. Se llama el disco. Muy bien. Gracias, Mark. Listo. un WhatsApp me mandó. Muy bien. Hoy 29 era el lanzamiento del EP. Hoy es el día de los ñoquis. Bueno, pero hoy era el lanzamiento del EP, que eran, no recuerdo si eran 4 o 5 temas. Muy bien. El definitivo es el. Jimi Hendrix. Nuevamente estrenará temas inéditos. No estaba muerto, andaba de parranda. Foxy. Yeah. Luego de una batalla judicial de varios años, Experience Hendrix, LL's Legacy Record y Sony Music finalmente adquirieron los derechos de más de 80 grabaciones de estudio realizadas por Jimi Hendrix en su calidad de integrante de Rhythm and Blues, Curtis Knight and the Squires. Cuando verán la luz, habrá que tener paciencia, ya que todos estos registros serán publicados durante los próximos 3 años. Todo el proceso estará a cargo del mítico productor Eddie Kramer, es decir, calidad asegurada de fábrica. La mayoría de estos registros corresponden a sesiones con diversos músicos. Recordemos que esa era la forma de Jimmy de ganar dinero hasta publicar su álbum debut por allá en 1967 y cambiar de forma definitiva el rumbo de la música. Muy bien, el mutante del post-punk Gary Numan presenta un nuevo video para I Am Dust. Habiendo sido el primer extracto de su más reciente producción, Gary Numan presenta un nuevo video de I Am The Dust, pieza que abre la placa Splinter, Song From A Broken Mind, lanzada en 2013. En abril pasado, Newman compartió un clip del mismo corte dirigido por el... ¡Ay, Dios! Siempre me tocan los nombres. Low and Hobbly Boots. Con efectos lo-fi de... Que, sígame. Sí, o Maybe Beluria. Bien, que incluían fragmentos borrosos estilo VHS. VHS. En esta ocasión, el artista se valió del talentoso Chris Corner, Chris Corner, para dirigir una serie de imágenes que crean una experiencia visual oscura y fantástica. El más reciente álbum de Gary Numan fue grabado en los estudios Casero en Los Ángeles con la producción de Eight Fenton y la colaboración de Robert Fink, nada más y nada menos que el guitarrista de Nine Inch Nails. Y con esto nos vamos silbando bajito. Creo que ya hemos cumplido la misión dignamente. Sí, más o menos. No sé si la dignidad, no tanto. Yo quería agregar algo acerca de Hendrix. Cuente. Hay unas fotos de Jimi Hendrix que van a ser expuestas. No sé si tengo acá la fecha, si ya se está haciendo. Pero bueno, las hizo el fotógrafo Donald Silverstein en Londres en 1967. Muestran el lado más carismático y del músico. Y solo dos de las imágenes de la sesión habían sido publicadas en el interior de los discos de Hendrix y ahora se van a exponer el resto. Bueno, es de cuando Hendrix tenía 25 años. Un pibe, sí, realmente. Muchacho, muy joven. Bueno, adivinen el tema que sonó hoy al principio, Bien. El tema ese que sonaba que era... Bien. Mira, sí. Claro. Bueno, aquellos que quieran ganarse las entradas para este fin de semana también pueden hacerlo mañana y de acá al viernes es más temprano imposible en la mañana de Radio Lumpen, más así temprano que... imposible de 10 a 12 Radio Lumpen, no, 99.1 claro, Energy, no mienta, es no son llega las temprano 10. Vos no es las a las 10, es a las 10 y media de 10:30 a 12:30 pasada, a las 10 ahí. Bueno, y bueno, aquellos que hayan escuchado esto que está sonando acá abajo y se animen a decir, aunque sea qué banda es, serán acreedores a un par de entradas para ver este sábado 2 en el Galpón de las Artes a Vive Elástico, Señor Tomate, Varsovia Baruna, Pablo Kranz y Me Darás Mil Hijos. ¿Cuál es la primera banda? ¿Por orden? No, la que dijiste de vos. Me Darás Mil Hijos. No. Me Darás Mil Hijos, Lucas. No creo. Bueno, pues vemos. Ya estás grande. Señor Matu Operator del otro lado, muchísimas gracias una vez más por haber compartido este rato con nosotros. Lucianita Franco del otro lado también, un verdadero placer haber operado la columna de Matu. Marcela Covino del otro lado. Le operó la columna a Matu, qué bien. Sí. Claro, yo, porque yo le opero la columna a Matu. Muy bien. Claro. Sí. Señor Lucas, muchísimas gracias. Un placer. Señorita Guadalupe Goya, que está en el rincón, todavía en la silla del consultorio. un verdadero placer que hayan viajado miles de millones de kilómetros para estar simplemente con nosotros. Y yo me despido también, García Toro, todos juntos, felices y contentos. Nos despedimos hasta el martes que viene cuando hagamos la versión número 53 de Condición Extraños. Lo que cierra musicalmente entonces... Gary Numan and the Dust. We were dust in a world of grim obsession. We were torn from our life of isolation. We were pulled from our path of least resistance. And the song we sang, what became of us?